Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Nuestra Señora del Rosario, patrona de Guatemala, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Un saludo para ustedes, hermano y hermana de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que sea la palabra de Dios la que ilumine y fortalezca siempre nuestra vida como discípulos y misioneros de Jesucristo el Señor. En este domingo, que ya es el 29º domingo del tiempo ordinario, el Señor Jesús, que es el que revela la misericordia del Padre, se convierte en un maestro de oración. Los discípulos, si ustedes recuerdan, le habían dicho: Señor, enséñanos a orar. Y también le habían dicho: Señor, aumenta nuestra fe. La oración es la expresión de la fe, y la fe se aumenta con la oración. Pero es una oración que era agradecida, decíamos el domingo pasado, hoy es una oración que tiene que ser insistente. Alguien me decía: ¿por qué tenemos que insistirle a Dios si lo sabe todo? ¿Acaso Dios se vuelve de malo a bueno? ¿Cambia Dios porque yo rezo más? Dios siempre es bueno. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Hoy hay dos ejemplos de insistencia. En primer lugar, pues ciertamente Moisés, ¿verdad? En una batalla tremenda donde Israel iba perdiendo, Moisés se levanta en el monte, levanta los brazos, ¿verdad? Y mientras él mantiene los brazos en oración levantados, Israel gana. Si baja los brazos, Israel pierde. Bueno, este mecanismo extraño nos da una doble enseñanza. Hay que insistir en la oración, porque como digo, la oración nos fortalece espiritualmente. Quien más ora se vuelve más humilde ante Dios. Y en segundo lugar, pues había dos que le sostenían los brazos, ¿no? Y es importante que ayudar a otros que han perdido la fe. No, ya no rezo más porque Dios no me escucha. Tú ayúdale, levanta sus brazos para que él se mantenga en oración. Y naturalmente, el ejemplo de Jesús en el Evangelio de una oración insistente, pues es un ejemplo fuerte. Esta mujer viuda dice que insistía ante un juez tremendo, un hombre injusto que no tenía a Dios ni a los hombres. Pero ella insistía, insistía, y finalmente este juez le hace justicia para que no venga a pegarme en la cara, dice el juez, ¿no? ¿Por qué pone Jesús este ejemplo? Pues exactamente para que nosotros, hermanos, tengamos una oración constante. Yo diría más que insistente, constante, ¿no? No porque Dios no oiga, no porque Dios no se transforme en sus pensamientos, sino porque la oración a nosotros nos fortalece. Y qué importante, porque la oración insistente es mejor cuando es una oración de intercesión. Moisés intercedía por el pueblo. Esta viuda intercedía, espero que no solo por sí misma, tal vez tenía hijos, ¿eh? Entonces, como dice un letrero muy hermoso, si amas a tu familia, si amas a tus hijos, ora por ellos y enséñales a orar. ¿Qué mejor oración en este mes que el Santo Rosario? El Papa San Juan Pablo II decía: muchas veces pensamos que el Rosario es una oración repetitiva, pero el amor nunca es repetitivo. Si una madre mira a su niño, lo mira, lo vuelve a ver, le habla, le vuelve a hablar, así tiene que ser nuestra oración con Dios. Agradecida, confiada, pero también una oración insistente. Hay muchas causas por las cuales orar. Les invito a que oren por ese encuentro de sacerdotes y seminaristas por la vida que tendrá lugar en Guatemala a mediados de octubre. Y oremos por tanta violencia, por tanta falta de respeto a la vida. El Señor siempre escucha, la oración nos fortalece, como a María, Ave María Purísima, sin pecado concebida.